Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, para charlar un poco, Claudio, contigo por el tema de, bueno, el rumbo económico, lo que ha anunciado el gobierno nacional, esta necesidad de que la gente saque los dólares, aquel que lo tiene, el afortunado que lo tiene, ¿no? Y esto que ha dicho el ministro Caputo en las últimas horas, facturen en dólares, hay como una desesperación del gobierno para juntar dólares, ¿lo ves así, Claudio? Bueno, sí, claro, hay una desesperación que es lo que justifica este planteo. En términos coyunturales hay desesperación porque claramente el Banco Central, en un contexto en donde acaba de recibir un importante nivel de dinero como es el que le puso el Fondo Monetario Internacional en este rescate brutal que hizo Donald Trump, porque esto efectivamente se iba al demonio, claramente el gobierno iba al default en tanto se mantuviera la lógica de la política que venía realizando. Y en ese contexto, luego del crédito del fondo, sigue haciendo exactamente lo mismo, y lo mismo da como resultado que seguimos teniendo cerca de entre 7.000 y 8.000 millones de dólares de reservas negativas en el Banco Central, en un proceso además de caída de las reservas brutas, en el momento además donde se está liquidando la cosecha. Consecuentemente digo, la desesperación por los dólares existe, porque los vencimientos de la Argentina de cara a finales del año son de alrededor de 7.000 millones de dólares, y los vencimientos del año próximo también son cuantiosos. Así que en ese sentido, la desesperación de los dólares está presente y es eso lo que está por detrás de esto que están planteando. La verdad que no se necesitaba ninguna de estas cuestiones para que aquellos que tienen dólares y formen parte de los sectores medios de la población y que por alguna razón fueron acumulando algo durante su trayecto de vida, esto ya se ha venido ocurriendo durante este año y medio de funcionamiento del gobierno nacional. Los sectores medios han estado desahorrando, tratando de sostener de esa manera, y entre otras cosas, que cambiando dólares, el ajuste sobre los niveles de ingreso y de empleo que ha vivido la sociedad argentina durante la gestión del gobierno. No se necesitaba nada de esto para eso. Lo que hay por detrás es el intento de algo más importante, que es tratar de apelar a esos dólares tan concentrados que hay. Argentina es un país en donde no es que falten dólares, le faltan dólares al Estado argentino y a la mayor parte de la sociedad. Hay una parte importante de grandes firmas y multimillonarios que tienen acumulados una cantidad de guita infernal, que es la contrapartida del proceso de endeudamiento que la Argentina ha tenido. Tenemos cerca de 400.000 millones de dólares fuera del sistema. Así que en realidad están apelando por esta vía a una suerte de dolarización endógena, porque este es el otro tema. Acá hay un norte de esta política que no ha desaparecido y que tiene por idea avanzar en un proceso de dolarización para tratar de esa manera de dar vuelta a la historia y cancelar todo tipo de posibilidad de que volvamos a recuperar un sendero de desarrollo. Dolarización que, por otro lado, además, en tanto y en cuanto se vaya profundizando, por eso es que quieren facturar en dólares, que el dólar empiece a circular como moneda de cambio, o sea, no solo como reserva de valor, que es lo que fundamentalmente es hasta este momento, pero en realidad vamos a un camino en donde esto se termina transformando en un paraíso fiscal o en un narcoestado, porque la verdad que lo que abren es todas las posibilidades para que dinero del crimen internacional encuentra en la Argentina la posibilidad De de venir sin blanquearlo. ningún tipo de inconveniente. De blanquearlo. Claudio, y en esto, digo, ¿vos lo podés comparar con algún otro gobierno, por lo menos obviamente en democracia, que esté aplicando esto? ¿En dónde? Digo, ¿Acá? acá, sí, acá en nuestro país. No, acá esto. Este gobierno desde un comienzo, digamos, fue claro el tema de la dolarización como objetivo. Obviamente se les complicó el intento de hacerlo vía el financiamiento externo, porque no iban a tener y no tuvieron fondos del exterior que apostaran a ese objetivo. pero desde el mismo momento en que eso pasó, vinieron apelando al proceso de dolarización endógena por la vía de apretar fuertemente sobre los ingresos de la población de manera tal de que tuvieran que desahorrar, y están decididos a tratar de avanzar en esta dirección de poner a la Argentina en un camino que es un verdadero disparate. Argentina es un país muy grande, complejo socialmente, diverso en materia productiva, no es un islote en el medio de algún lado, y querer transformarlo en un paraíso fiscal es francamente una suerte de proponerle a la sociedad una suerte de suicidio político. Ahora, por suerte, sí. Yo creo que hay niveles de conflictividad social que van creciendo. Creo además que los niveles de inconsistencia de esta política son brutales, y por lo tanto creo que vamos a tener la capacidad de frenarlo, pero y de hecho objetivamente esto es lo que estaba ocurriendo hasta que apareció el amigo Trump y le salvó la vida y la ropa, porque francamente esto no tenía ninguna posibilidad de continuar. Argentina había perdido más de 5.000 millones de dólares en el primer trimestre de este año y no podía mantener esa situación en un contexto de un banco central que no tiene un dólar partido al medio. Y digamos, como dije anteriormente, nosotros hoy, si no hubiera existido el ingreso de fondos del Fondo Monetario Internacional y los compromisos de aporte tanto del Fondo como del Banco Mundial y del BID, que sumados son cerca de 42 mil millones de dólares de nueva deuda que pesa sobre las espaldas de todos nosotros y que sigue hipotecando el futuro de los argentinos, si esto no hubiera ocurrido, esto ya no existía. Así que en este sentido es una estrategia totalmente dependiente del sostenimiento externo, dado que no produce recursos que puedan sostener lo que quieren llevar adelante. De hecho, ahora, Claudio, el mes de vos decís, abril ha sido el mes pico en materia de ingreso de producción importada de bienes finales, compitiendo con la producción local, profundizando el deterioro productivo y la desindustrialización de la Argentina. Han cerrado 13.000 empresas en el curso de estos meses, han destruido 200.000 puestos de trabajo formal, que es el trabajo que escasea y el más necesario para el conjunto de quienes que tienen la necesidad de trabajar. Así que en este sentido las cosas están lo suficientemente mal como para no prever que esto se pueda sostener en el tiempo. A veces, en todo caso, las dificultades para consolidar una propuesta política que claramente convoque a la sociedad a un objetivo diferente y que rompa la apatía, la bronca o el malestar que se expresa en las elecciones con el fuerte ausentismo que hemos tenido en las 6 elecciones, es lo que en todo caso le sigue dando cierto oxígeno a un gobierno que no debiera tenerlo. Ahora, Claudio, recién decías, yo confío en que están las condiciones dadas para frenarlo en algún momento esto. Ahora, el tema es, ¿a qué costo? Porque vos recién decías, cierran empresas, están cerrando todos los días empresas, comercio, el consumo se desploma, la gente no puede pagar las tarifas, no llega a fin de mes. Hoy hablábamos con una intendenta del interior de La Pampa, que tiene fila en la municipalidad para que la gente pidiéndole para pagar la luz y el gas. ¿Cuál es el costo qué costo mayor tenemos que pagar para poner fin a esto? Mira, el costo es brutal. Es brutal y va a seguir existiendo. Es una política que produce daño. Eso es lo que ocurre. Por eso es que acá no hay que pensar esto en términos del cronograma electoral tradicional. Acá hay que pensar estrategias políticas que pongan un proceso político en marcha que tenga como objetivo terminar con esto lo más pronto posible. El recurso institucional del que disponemos para terminar con un gobierno que está gobernando por fuera de la Constitución y de la ley, pasando por alto todos los límites institucionales que tiene la democracia, el Estado de Derecho y la Constitución Nacional, es el juicio político. Y el juicio político supone la construcción de mayorías parlamentarias. Y bueno, eso es lo que hay que hacer. Tenemos una elección nacional de legisladores, senadores y diputados nacionales ahora en el 2025, y claramente debería haber capacidad de generar un acuerdo político de fuerzas que claramente ponga en el centro el tema de terminar con el gobierno por decreto, ponerle límites concretos, revisar los decretos de necesidad y urgencia para anular todos aquellos que haya que anular porque han confiscado derechos que no podían ser confiscados, digamos, para ponerle límite a este proceso de endeudamiento feroz que lleva adelante el gobierno y para plantear y para poner en marcha un proceso de juicio político que termine, con esto. Ese debería ser el objetivo razonable frente a un escenario donde la gestión gubernamental produce daño económico, social, político, cultural. Tenemos gobernando personas que gozan con el deterioro social de los argentinos y de las argentinas. Tenemos gobernando gente que está por fuera de la discusión científica del mundo, que niega el cambio climático, que dice barbaridades, que forma parte de una suerte de terraplanismo cultural, que acusa a los homosexuales de pedófilos. Es impresentable lo que tenemos gobernando. Y Claudio, ¿ves a los gobernadores? Porque digo, de última... Veo a los gobernadores con niveles de complicidad brutales. Brutales. Sí. Por eso digo, acá lo único que le está dando oxígeno a esto es la complicidad de un sistema institucional que no se sabe... ¿qué rol está cumpliendo? Uh-huh. O mejor dicho, sí se sabe, ¿sí?, es el rol de ser cómplices de esto, porque la verdad que un gobierno que tiene 6 senadores y 38 diputados no puede gobernar como lo está haciendo si no tiene la complicidad del PRO, de la Unión Cívica Radical y de parte importante del Partido Justicialista. Y esto se hace en el marco de el aporte que hacen los gobernadores una y otra vez, más fuertemente asociados a los intereses de los sectores dominantes de sus provincias, petroleras, mineras, uh-huh, grandes actores del agronegocio y demás, antes que defender la situación que están viviendo los pueblos de cada uno de los estados provinciales. Sí, y el gobernador que no se alinea con el gobierno nacional, como el caso de Cilioto, así le va también. Exactamente, tenemos ilustres y escasas excepciones en el campo de los gobernadores, lamentablemente. Claudio, muchísimas gracias por estos minutos con el programa, muy amable. No, al contrario, gracias por llamarme. Le mandamos un abrazo, hasta luego. Claudio Lozano.